Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos en la cartelera de Palomearte para esta semana. ¡Comenzamos! Esta semana es el estreno de la película Jigsaw, el juego continúa. Jigsaw está de vuelta. Y en esta ocasión, atrapará a 5 personas y las enfrentará en una serie de juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Al mismo tiempo, tiene lugar una investigación en la que científicos forenses tratan de encontrar y capturar al asesino, como la sospecha de que alguien del equipo puede ser el responsable. En distintas ciudades de México, una gran cantidad de jóvenes practican y se han entregado al arte del rap. Viven para el hip hop y de él se nutren. ¿Quiénes son los y las rappers en México? ¿Qué encuentran en esa cultura que la sociedad no les ofrece? ¿Cómo es que su intensa relación con las palabras los ha transformado y los ayuda a sobrevivir en un país que no les ofrece oportunidades? Bueno, la respuesta de estas y otras preguntas están en el documental Somos Lengua, documental mexicano que se estrena esta semana en salas mexicanas. Y si no quieres salir de casa y disfrutar de la oferta que nos ofrece la plataforma de Netflix, esta semana no te puedes perder el estreno de The Killer. Película que nos narra la historia de un chico solitario llamado Cabeleira, quien se propone a descubrir qué fue de su padre, convirtiéndose a lo largo de la historia en un pistolero y asesino temible. Perdí un millón matador. Estas son las recomendaciones cinematográficas que tenemos para ustedes en esta semana. Si les agradó alguna, corran a buscar su sala favorita, así como buscar a través de Facebook Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Palomearte. Bien, pues continuamos. Efectivamente, Eduardo, tenemos para ustedes buen teatro. Y en estos días que se presta un poquito a hablar de terror, de cosas sobrenaturales, de magia, de todo esto. Bueno, pues ya vamos a hacer enlace, o ya tenemos enlace en este momento con Roberto Cavazos. Él está participando en esta puesta en escena llamada Almas Perdidas, historia de terror. El Foro Lucerna, allá en Lucerna 64, allí están, bueno, pues estremeciendo al respetable los miércoles, ¿no? Exactamente los miércoles. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Rubén, mucho gusto. Sí, estamos todos los miércoles a las 8:30 en el Foro Lucerna hasta el final de este año. Perfecto. Oye, ¿y de qué trata esta apuesta? ¿Nos vamos a, si nos va a dar miedo? ¿En qué se basa? Pues esperamos que sí. Es un melodrama estilo gótico, donde el pasado persigue a uno hasta el presente, y nos afecta ahora. Generalmente eso se manifiesta en historias de fantasmas, muy a la clásica, como las películas tempranas de Hitchcock y así, que curiosamente es donde más nos hemos inspirado, más que en historias de terror contemporáneas, que suelen ser su pura sangre. Aquí nos gusta más el suspenso y la tensión. Perfecto. Tú estuviste o estás en la dirección actualmente, ¿no? ¿También estás participando? Estoy exclusivamente como director. Okay. Mi elenco son Diego Cooper, Andrea Portal, Amaya Blas, Tania Huntington y Jordi Roche. 5 actores muy capaces y un sexto integrante que no puedo revelar en qué sentido su participación, porque como que le estropea la diversión al público. Oye, y todavía vamos a tener tiempo, vamos a tener chance hasta el 27 de diciembre de estarla viendo allá en el Foro Lucerna, ¿no? O sea, cada miércoles, sin falla, ahí vamos a estar para espantarnos un poquito. Ojalá. Dices se comenta que está dentro del, digamos que dentro del thriller o suspenso, al estilo uh-huh. del bebé de Rosemary, El Resplandor, también El Exorcista, ¿no? Más o menos de ese tipo. Sí, del tipo de cosas que no estamos seguros si las vimos o no, si son reales o no, si estamos alucinando, soñando. Y eso es lo que le sucede a Patricia, nuestra protagonista. Tras haber tenido una tragedia muy personal, muy reciente, ella se va a vivir sola a una casa grande en Polanco, muy, muy vieja, y empieza a sentir una presencia, a pensar que hay algo o alguien ahí con ella. Oye, no me vayas a decir que lo clásico, el hombre es el que nunca cree nada, ¿no? Depende de qué hombre estamos hablando. Hay dos hombres en la obra, o sea que... Es que hay unos que creen más que otros. Sí, es que suele suceder que en las películas o en algunas obras de teatro, pues el que nunca cree es el hombre. La mujer es la que generalmente, pues por lo frágil o llámale como quieras, pues generalmente a veces el hombre es el que nos ponen muy escépticos, pues, en este aspecto. Pero aquí tenemos que no es tan de ese cliché, ¿no? No es tan de ese cliché. Más bien lo que sucede aquí es que tenemos una protagonista en particular que está muy susceptible a ese tipo de cosas. Más que los otros no, es que ella sí. Y no es por ser mujer, sino simplemente es por el nivel de la tragedia y el tipo de tragedia y justamente donde termina ella viviendo. O sea, es una combinación de todos los elementos que la hace susceptible a ver estas cosas, a escuchar esos sonidos, a tener ese contacto con cosas que nosotros pues no veríamos normalmente. Oye, platícanos, mi estimado Roberto Cavazos, quien, por cierto, mis estimados amigos radioescuchas, repito, está en la dirección de esta apuesta de la cual estamos platicando, Almas Perdidas, Historia de Terror, allí en el Lucerna. La escenografía, platícanos un poquito acerca de ella y de la música, que como siempre es muy importante en este tipo de obras. Pues la escenografía va de la mano de Isaías Martínez, que también hace la iluminación y ya había trabajado yo con él en la puesta en escena Rotterdam, que tuvimos en el Foro Shakespeare. Entre él y yo decidimos por algo muy, muy sencillo. Realmente solo tenemos tres sillas y una mesa en cuestiones de objetos que se mueven en escena. Y lo que es la sonoridad es como si fuera un arenero o una albercita llena de sal de mar, con dos pasarelas por atrás, para crear diferentes espacios. La metáfora va muy de la mano con las dos tragedias separadas pero similares que ocurren en el contexto de la obra de teatro, pero fácilmente lo podríamos hacer en una caja negra sin la escenografía, porque lo único que utilizamos es de vez en cuando un par de sillas y una mesa. El sonido, más que música, no tenemos música en esta, curiosamente, pero principalmente es diseño sonoro de Brandon Torres, que hace un trabajo increíble, que nos ayuda a crear las atmósferas para ayudarnos y darle una manita más entre la iluminación y sonido al público a imaginarse lo que le está pasando a la protagonista. O sea, los sonidos que escucha uno en una casa vieja, ese tipo de cosas, las luces que se van de repente sin explicación. También utilizamos elementos como luces prácticas más que la luz escénica en algunos momentos para acentuar el miedo. Correcto, y tú, nos gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes en estos temas? ¿Te sientes como en casa? ¿Te ha pasado algo sobrenatural? ¿O por qué abordaste este tema, mi estimadísimo? De hecho, yo siempre he sido sumamente escéptico a cualquier cosa sobrenatural, celestial, paranormal. En general, nunca he tenido yo experiencias de ese tipo. No estoy diciendo que la gente no las haya tenido, simplemente... Soy de ese tipo de gente que quiere ver pruebas antes de creer. Pero para mí, en el teatro, en el cine, en los libros, en la televisión, me encanta poder perderme en fantasía. Y aquí lo que estamos haciendo es relacionando y contando a través de elementos fantásticos una tragedia muy real, que es lo que a mí me llama como director y como actor. Y eso es mi hilo común entre el trabajo que yo he hecho como director y esta obra. El que a fin de cuentas es una historia muy humana, y ya lo de los temas sobrenaturales son parte del recurso para contar esa historia. Y obviamente la contamos como si fuera totalmente real. Si yo estuviera en el Señor de los Anillos, también lo tendría que tratar como si fuera 100% real. Claro, claro, claro. Lo más importante ahora sí que es creer en este tipo de historias. Pues mi estimadísimo Roberto Cavazos, agradecemos mucho el que te hayas tomado el tiempo dentro de tus actividades de platicarnos de la presencia de Ultratumba, que vamos a tener o vamos a estar disfrutando en Almas Perdidas allá en el Foro Lucerna los miércoles. Y bueno, pues esto es hasta el 27 de diciembre en el Teatro Milán. ¿Algo más que quieras agregar o compartirnos las redes sociales? Pues somos hashtag Almas Perdidas en todas las redes. Ahí okay. Nos vemos. Yo soy Rob Cavazos en todas las redes también. Ahí recibo cualquier comentario sobre de la gente que haya ido a ver la obra. Todo se acepta, todo es crítica constructiva. Claro. Y pues nada, más que invitarlos a que por favor nos acompañen y agradecerles el espacio. Muy bien, correcto. Y bueno, pues ya lo saben, como siempre, a través de Twitter, a través de Instagram y de Facebook. Ahí estamos como El Punto Crítico. Igual y por allá ustedes van a haber posteado algunas cortesías para que vayan a disfrutar de esta puesta en escena, Almas Perdidas, que no se pueden perder. Un fuerte abrazo, Roberto Cavazos, y muchas gracias por tu llamado. A ti, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, continuamos aquí en El Punto Crítico, Fórmula, platicando acerca de pues todo lo que tiene que ver con la cartelera, cine, música, en esta tarde. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.